Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Ya estamos casi al final de este programa, el número 61 del Top 20 de Monitor Latino, checando las estaciones de radio de todo el país y sacando este reporte. ¿Cuáles son las más programadas, las canciones más tocadas? Y vienen las dos mejores en este momento. Top 20, número 2. OmarDavila.com. Esta semana nuestro primer lugar fue tocado en México por varias estaciones de radio, las más de 100 estaciones de radio que son monitoreadas por esta empresa Monitor Latino, un total de 2,437 veces. Eso quiere decir que cada día de la semana fue tocada 348 veces. Por eso esta canción es el primer lugar y es su segunda semana, si mal no recuerdo, en el número uno. Esto es de Hash. No te quiero nada. Top 20, número uno. No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón. Para darme cuenta que contigo no era yo. Pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue. No quiero detenerme para huir, decirte que la vida es mejor en tus brazos y yo me desprendo el corazón. No digas que me quieres, no significa nada, amor. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada, que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que me